Apenas toca, igual que ondas. Lámina de agua bajo tus dedos juegan, ¿sí? Frágil apariencia, no es una balsa inocente, me digo, el caos. Frágil, entona, bizarro, revuelve en rojos entornados. Los abrazos fusión sin estallido, un abrazo fusión. Las canciones, monstruos, sirenas, guisantes, convocan en ningún sitio. En el lugar de los sueños, esperar, fusión sin estallido, más abrazos, quizá.